Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rockdrigues. Vuelve al barrio tropezando madrugadas, cobra vida su pregón a cada paso y propone algún desvelo otra vez en la barriada. Pero vuelve, siempre vuelve irreverente, con su pecho bien porteño que se agranda. Vuelven trampas en sonrisas insolentes, el folclore que no miente. Y en los himnos, y en los himnos de una hinchada. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Otra vez me pone este tema. Fui yo. Bueno, no, voy a empezar yo a tocar la batería en serio, ¿no? Aviso. Fui yo que armé el Sara, que es el programita que ajá, usamos para programar los temas. No cuentes todos nuestros secretos. Y no tuve mucho tiempo de cambiarlo porque lo hice muy apurada. Bueno, bien, bien. Arrancamos con Tuti. Sí, bienvenidos a todos a esta nueva emisión. Al programa número 25. Sí. De los Rockdrigues. Esto que escuchamos, antes de presentarnos, ¿qué? Es un tema que se llama Adiós de Serenatas, de los García Arena. Está en un disco que se llama Tiempos de Esquina, que es el primer disco de la banda del año 2015. Y esta banda está integrada por músicos de varias murgas de Capital. Y hace poco llenaron una trastienda. Muy bien. Sí, pues ya sacaron su segundo disco. Y se lo quiero dedicar a Mariela Karim. Es una profe del colegio que muy amablemente y desinteresadamente... Palabra poco radial. Sí, nos cedió este CD. ¡Ay, qué bueno! Sí, y justo, mira, cayó justo para nostalgias este tema. Sí. Así que muchas gracias, Marielita. Gracias y salud a los García Arena. Muy bien. ¿Y quién sos vos? Marcelo Ugosi, ah, a mi lado, a mi izquierda. Liana Rodríguez. Sí, somos los Rockdrigues, estamos contentos de estar acá nuevamente en Radio La Colectiva, que nos acobija. 102.5. Sí, nos pueden llamar al teléfono 4958-1037 y nos pueden encontrar además... Sí, en las redes, en YouTube, en Facebook, en Twitter, todo. Pónganse las pilas los en Twitter. Los Rockdrigues. Pónganse las pilas, pónganse seguir, viejo. Tenemos 17 seguidores hace 2 meses. Bueno, pero no le dimos mucha promoción al Twitter. Son re vagos. Somos son más, más facebookeros. Son re vagos. A la doctora Piñata, que refacha, la siguen como 600.000 y la mina no sigue a nadie. Cero seguidor. No sigue a ninguno. Qué bronca que me da esa gente, ¿viste? Bueno, ahí tiene miles de seguidores y no sigue a nadie. Y la siguen ¿no 641.000. Déjense de joder, viejo. Me están haciendo calentar ya. Entre el tema que puso Mara y esto ya estoy... Lo puse yo. Bueno, y hablando de Mara, en los controles está la genia, la más grande. La ídola. La masa. La Maradona. Mara Daniela Ali. Bueno, y esta es una nueva emisión. Ya dijimos la consigna. Ya se dieron cuenta y la dijimos. No la dijimos. Sí, dijimos no. Nostalgia. ¿Sí? Sí. Dijimos, cayó perfecto para nostalgias. Sí. Así que. Se pueden hacer 2 millones de programas con nostalgia. Sí. Pero bueno, trataremos de arrancar. Eso, bueno, y vamos ya a ponernos nostálgicos. Y empecemos. Dale, vamos a la consigna vamos, ya. Vamos. Porque con una palabra se puede edificar un mundo de sensaciones. Porque una sola palabra te puede llevar a cualquiera de tus tiempos. Porque una palabra tiene su propio sonido. Acaba la consigna del día. Hit en 1979 de Radio del Plata, que era la radio que pasaba, era la mega de esa época. Donde reina un hada. Escucha, escucha Banana. Duende y mago danza. La re banda Banana, porque la gente, la mayoría, se confunde. ¿Qué se confunde? Se confunde, piensan que Banana era re meloso. A propósito, traje esta cortina. Que se llama Aún es tiempo de soñar, el tema perteneciente al disco Aún es tiempo de soñar, que era un super hitazo de 1979. Sí. ¿Sí? Y lo traje a propósito porque es el único tema con esta onda. Porque es después un disco rockero Banana. Búsquenlo, escuchen ese disco, porque esa banana de ese año es un discazo. Mira. Es super rock progresivo, no lo podés creer. Escúchenlo, háganme caso. Busquen Aún es tiempo de soñar, pongan el disco entero y les va a volar la cabeza. Rock progresivo y del bueno. ¿Está? Qué bien, Banana. Bueno, para no confundirnos. Ya les avisé. No mezclemos bananas con peras. No era así. No. ¿Sabes que yo lo conozco? Es Banana. ¿Cómo es el apellido? César Banana Pueyrredón. ¿Sabes que yo lo conocí una vez en persona? Estuve con él al lado y cantó y lo escuché ahí al lado. Porque fue en un programa de radio que yo en realidad en la facultad tenía que hacer una entrevista a una personalidad de una de, creo que era Radio de Rivadavia. Y el tipo, después de que le hice la entrevista, me invitó a su programa. Y fui, me hizo preguntas al aire sin haberme avisado que me iba a hacer él preguntas a mí y fue muy incómodo. Mirá qué bueno. Y estaba de invitado Banana ese día. Bueno, invítalo. Cantó sus hitazos. Retribuíle e invítalo a este programa. Ay, podría ser. ¿Cómo no? Bueno. Es una apuesta, ¿eh? Dale. Lo tenés que conseguir, sos casi periodista. Bueno, vamos rapidito porque se nos está yendo el tiempo. Y traje otro tema, ¿sí? Es un temón que aparte me trae sí, nostalgia. Sí, es nostalgia. Bueno, el tema que vamos a pasar se editó en junio de 1970. Fue grabado en los estudios TNT y en la discográfica Mandioca. La discográfica fue Mandioca. Los autores son Ricardo Soule y Juan Carlos Godoy. Digo esto, estoy diciendo ya, Box Day. Sí. Y es el último tema del disco. Fue tal el éxito del tema que vamos a pasar que fue lanzado ese mismo año como disco simple y fue vuelto a grabar en 1972, o sea, 2 años después, en una versión un poquitín más larga en el disco Cuero Caliente. Luego volvió a ser un éxito en 1993 cuando fue incluido como uno de los temas de la película Tango Feroz, la leyenda de Tanguito. Sí, es verdad. ¿Sí? Y este tema fue considerado como el séptimo mejor de la historia del rock nacional de acuerdo a MTV y Rolling Stone. Mira. ¿Sí? Entonces, amigos, gracias a la genia de Mara Ali, vamos a escuchar el tema Presente de Box Day, que está en el disco Caliente del año 1970, que es el primer disco de la banda. Al fin nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto en la risa, allí termina. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, desde no es mañana, fracaso. No puedo yo entender si es así la verdad, de qué vale ganar si después perderé. Inútil es pelear, no puedo detenerlo, lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso. ¡Cuánta verdad! ¡Cuánta verdad! Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, pero no es mañana fracaso. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, pero no es mañana fracaso. La, la. Nostalgia, sí. Este tema es ideal. Sí, este en todos los actos escolares está. En todos los actos. Yo creo que las despedidas, las bienvenidas, las, no sé, fiestas de reencuentro, todas esas cosas, este tema sí, es como, siempre está. Es como el sol. Como rey sol, rey sol. El sol, que no lo ves y siempre está. Sí. No lo escuchamos siempre y siempre está. Bueno, brillante sobre el mic. De Fito Páez, del año 92. Exacto. Me da nostalgia. Y hay miles de cosas que me dan nostalgia. El disco El Amor Después del Amor. Sí. Hay muchas cosas que me dan nostalgia. Tengo una pequeña lista. ¿Querés que te cuente? Dale. Bueno, cumplir años me da nostalgia. Y a mí me da más nostalgia. Y ahora tengo uno más. Porque ya, hoy es mi primer día ya de... Me empiezo a despedir de la década del 20. Oh. Duro, ¿viste? Bueno, eso me da nostalgia. Mucha. Sí, pero ¿sabes lo todavía que no te lo queda? Puedo superar. Hasta la década del 50 te queda un montón. Bueno, pero... Aunque Gardel decía 20 años no es nada, pero bueno. Bueno, y ahora dicen que supuestamente los 30 de ahora son los 20 de antes, así que claro, estaría cumpliendo... Son todos nenes, empiezan a laburar a los 50. Claro. Empiezan no, no, a laburar a los tienen 50. 40 y siguen viviendo con sus padres, ponele. Claro, cosas así. Sí, obvio. Son repillos. Cosas así. Son repillos. Está muy bien, aprovechen. Tengo otra que me da nostalgia. Bueno, esta es re obvia igual. Recordar a personas que no están, o también a personas que sí están, digamos, en vida, pero que ya no comparto. Como que personas con las que ya me distancié, ponele. Pero a veces cuando las recuerdo, lo que compartí me da nostalgia. Sí, pasa. Amigos, ¿viste? Con otra gente no. No, hay gente que no, pero hay gente que... Hay gente que agradeces que se te haya ido de al lado. Claro. Pero ahí tengo algún que otro par de amistades que, no sé, por motivos X, nos distanciamos. Sí. Y cuando recuerdo las cosas que hacíamos y eso, me da nostalgia. Sí. Amistades, amores. Amores también. Sí. Otra, recordar, bueno, lugares donde estuve en el mundo, digo, no todos, pero hay algunos, un par puntuales que por ahí me dan nostalgia. Cuando los recuerdo es como... Sí, yo también. Nostalgia de volver. A mí Ushuaia me puede. ¿Viste? Sí. Hay lugares que te vuelan la cabeza. Ese es mi lugar en el mundo. Tal cual. Cuando me jubile, me voy a Ushuaia. A la mierda con todos. Me voy a cartonear a Ushuaia. A cagarte de frío. No importa. Y a ser feliz en Ushuaia. No importa. Bueno, y por último, esta también es una obviedad, pero viejos momentos, sobre todo los del colegio. Momentos del colegio, cuando los recuerdo, me da nostalgia. Sí. Y sí, es la mejor época. La adolescencia. Uno se queja, pero es la mejor época. Sí, de una. Olvídate. Y hay bandas, que me pasa eso, hay bandas que las por ahí hoy en día no las sigo tanto, pero las escucho tipo Árbol, ponele. Ajá. Y es un viaje de una a la adolescencia, los primeros recitales, las jodas con mis amigas. Claro. Y sí. Hoy en día por ahí lo escucho y más que disfrutarlo en el presente me da nostalgia, como que vuelvo al pasado. Y bueno, hay que hacer lo que se pueda. Seguiremos. Y te traje un tema. A ver. De nuestra banda. Nuestra. No es nuestra banda. Es nuestra banda. Es la banda que nos plagia. Podríamos iniciar acciones. Necesitamos unos morlacos. Le podríamos. Pobre, no. Bueno, es la banda Los Rodríguez. Ajá. El tema se llama Dulce Condena. Está en el disco Sin Documentos del año 1993. No dice en ningún momento la palabra nostalgia. Pero me gusta porque para mí tiene está equilibrado. Tiene una letra que es bastante nostálgica y un ritmo que no tanto. Entonces se compensa, me parece. Mirá, está en todo la nena. ¿Viste? ¿Cómo no, analiza? Por eso me gusta. No. Desgrana. Me gusta porque desde la letra capaz que te la baja, pero desde la melodía te la sube. Entonces estás como en el medio. Muy bien. Esto es para todas las profesoras de lengua que nos están escuchando. Y de música. Para vos, Irma Currás Pereira. Así que, bueno, para todos los oyentes vamos a escuchar Dulce Condena de Los Rodríguez. Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega, cada corazón merece una oportunidad, y está perdida sola en medio de la ciudad, soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. Sensación o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero, cada corazón merece una oportunidad, y está perdida sola en medio de la ciudad, soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. Thank you. Llegó la hora del tema viejito. A ver el tema viejito. ¡Ay! ¡Viejito y nostálgico! Y este tema viejito y nostálgico va a estar dedicado a todas las nenas. A todas las nenas de 60, de 70. Como, por ejemplo, mi suegra, Rita. Como, por ejemplo, la seño, Soraya. Mi abuela. Me va a matar Soraya. No sé, a Nene no la tengo muy de... Pero yo no sé si Rita no habrá revoleado ahí alguna bombacha. ¡Ay, no! Recital. ¡Ay, no! No sé, no sé. Tendríamos pero es que verdad. Investigar. Le gustaba. Fanática era, sí. Sí, sí, es verdad. ¿Y por qué digo todo esto? Porque nos vamos a ir a la tanda con el tema Melodía Desencadenada, cuyo autor es Alex North. Es un cover, obviamente. Sí. Interpretado por el genial Sandro, que está en su disco El Sorprendente Mundo de Sandro, que se publicó el día 13 de julio de 1966 para CBS Records. Tomá, fecha exacta. Allá va, chiquilinas. Sin ti, mi vida es melodía gris que va hacia ti. Thank you.

mierda. Todos nos encarcelaron por defender nuestra tierra. Walma fue saqueado por empresas extranjeras, conductos con represas forestales y mineras. Es mentira su democracia, no compramos esta basura. Si nos juzgan con las leyes de la puta dictadura. Si el mapu... ¿Estás escuchando? La Colectiva. 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. 102.5. Dime con quién andas y te diré quién eres. Acá te vamos a contar con quién anduvieron ellos. Ahora vamos a cantar una canción de Alejandro Lerner. Creo que se llama Llanto. Ya que desconcierto. Bueno, ya lo dijo ella. Sí, ya lo presentó. Esta cortina es Claudia Puyó. Sí. Mi amor imposible de niño. Esa fue la que... ¿En qué contexto fue no, que la hay vi? Hay cosas que no puedo contar. No, pero que la vimos. ¿No la vimos todos? Sí, la vimos en un recital de los Pérez García, ahí que estuvo de invitada, en el cual me saqué foto. Sí, sí, sí. Después la fui a ver con Walter y Lucila. La fuimos a ver a Ramos Mejía, que tocó. Ahí también hubo fotos. Sí, yo también bueno, estuve. Tengo ¿cómo un se pequeño... llama? El amor imposible, no, el amor, ¿cómo es? Platónico. Platónico, ahí está. Ahí está. La si recuerdo. ¿Estás escuchando, Claudia? La recuerdo a esa mujer, estaba como bastante loca esa noche. Es nuestra Jenny loca Joplin. Loca desencajada. Es nuestra Jenny Joplin. Puede estar como quiera. Sí. Nuestra Jenny Joplin. Así que bueno, este tema que ella dijo se llama Llanto, no se llama Llanto. Ah, ¿y la vas a corregir encima? Sí, la voy a corregir. Se llama Mi tiempo está solo, ¿sí? De Alejandro Lerner. Y esta grabación es del disco Barrock 4, ahora que está de moda el Barrock, que sí, volvió. Sí. Es del año 1982. Pero bueno, yo elegí otro tema, un tema, un hermoso tema. Este es nostalgia, pero tipo, te vas al pasto de nostalgia. Sí, pero es un hermoso tema y voy a explicar el porqué. Pero me hace llorar. Y sí, bueno, ¿qué va a ser? Es más, lloré, porque lo escucho desde el niña y bueno, claramente de niña no lo entendía. Lloré cuando lo entendí. Y no sé, no me acuerdo qué edad, pero me acuerdo que cuando me cayó la ficha dije, ¡ay no! Fuerte, y lloré. Y bueno, a veces hay que llorar, hay que sacarlo todo afuera, sí. Como la primavera. Bueno, vamos a escuchar un tema en un ratito, que su autor es Jorge van der Mole, otro de la trova rosarina. Y voy a explicar el porqué de este tema. A ver. La muerte, especialmente la infantil y el suicidio, eran dos temas casi tabú por aquellos años, por lo cual este tema causó un gran impacto. Sí. Al principio, cuando la canción comenzó a ser interpretada por Juan Carlos Baglietto y Silvina Garré, los oyentes creyeron que lo que se contaba era una historia real, sucedida al dúo, claro, que por aquel entonces eran marido y mujer, mira, Baglietto y Garré, ¿sí? Sin embargo, como explicaría su autor Jorge van der Mole, esto no era cierto, ya que la canción que él compuso a los 15 años... ¡Ay, mirá acá! No tiene que ver, nada que ver con ninguna experiencia personal o cercana. Esta canción fue, aparte, mirá esto qué piola, mirá lo que lleva la música, el rock nacional en este caso, la música. Esta canción fue la inspiración para el nombre de la Fundación de Origen Argentino Era en Abril, que es la primera organización sin fines de lucro en Latinoamérica para brindar apoyo a los padres de bebés fallecidos en el embarazo, en el parto o después de nacer. Luego, también se extendió a otros países, como por ejemplo Chile, España, México y Venezuela. Para el que necesite, para el que esté interesado, puede buscar la página www.erenabril.org y si no, hay un teléfono, un celular, 1561 72 6609. Sí, bueno, ¿bien? Perfecto. Bueno, entonces, bueno, vamos a escuchar el tema Era en Abril, interpretado por Juan Carlos Baglietto, que está en su primer disco, Tiempos Difíciles, de 1982, y se lo vamos a dedicar a Bruno Augusto y a Matías Alejandro, que estarán siempre en nuestros corazones y en los de Lucila y Roxana. Y a Juanmi también, un primito de la Muy familia. Muy bien, allá vamos. Thank you.

Gracias a Hernán, gracias a Gonzo, que también le van a dar algún obsequio. El pibe se va a ir con una disquería hoy para la casa. Bien. Así que bueno. Y con una muy linda experiencia. Algún día sabremos el porqué. Y bueno, a seguir luchando, Latayel. Te queremos mucho. Muy bien. Bueno, llegó mi momento, el cover. Yo te traje un tango. Bueno, no en esta versión, pero en su versión original es un tango. Bien. Es un tango que me hace acordar mucho a la abuela de Cristian porque lo cantaba. Mira que bien, lo cantaba bien. Lo cantaba con ganas. ¿Lo cantaba bien? Sí, sí, con mucha actitud lo cantaba. ¿Qué tiene, una voz tipo Tita Merelo? No sé. ¿O más así tipo Garganta con Arena? No. La voz me parece medio indescriptible, pero lo cantaba con mucha actitud. Vamos a ver qué significa voz indescriptible. La voy a hacer cantar el día que la vea. A ver qué onda. Y bueno, es un tema de Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo. Este sí, se llama Nostalgias. Muy así, bien. A secas. Muy bien. Bueno, y tiene varios covers. Uno, sí. Uno de los covers es el de Andrés Calamaro, que es muy conocido. Sí. Del disco Tinta Roja del 2006. Yo traje otro. Había varios. Yo igual. Recuerdo uno de Baglietto con Vitale también. Sí. Recuerdo uno que es una versión espectacular, lástima que no es radial, como vos decís, que es de Chevy Rockets, pero dura como 8 minutos. Claro. Traje una muy buena versión igual, de un guitarrista, la rompe, la verdad, lo escuché, me pareció muy buena, de Daniel Alambre González. Ah, bueno, sí. La rompe la versión. De, vecino de Fermín. Este no nos llamó Fermín. Alcánzame el libro de quejas, por favor, Mara. Se siente huérfano. No, ¿sabes por qué no nos llamó Fermín? Porque es un amarrete, porque está en Brasil. Gastate. ¿Cómo se llama la moneda brasileña? ¿Real? Real. Gastate unos reales, Fermín, llamanos. Me parece que es re caro llamar desde allá. La no llamada importa. Telefónica es muy cara. No importa, para la amistad no hay precio. Bueno, entonces traje la versión del tema del tango Nostalgias, hecha por Daniel Alambre González, que está en el disco Casino del año 2007. ¿Querés escucharla? Obvio. Bueno, vamos. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esa cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Loca, sentir junto a mi boca como un fuego su respiración, angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto le hablará de amor. Thank you. boca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad, me cae en las dos puertas de mi vida. Ven tú. Ay, qué linda canción. Acá tenés más nostalgia. Me gusta mucho. Sí, y está interpretada por un gran valor de nuestro barrio, de Bonzi, Machi Crudo, un fenómeno. Un fenómeno. Así tipo Happy Mental. Sí, pero mira, versión masculina. Bien. Sí, sí, sí. Una vuelta lo fui a ver. Tocó atrás de un tanguero. Toda gente de grande, ¿viste? Sí. Se los metió en el bolsillo en la segunda canción. Ah, muy bien. Vos no sabés cómo los hizo cantar. Espectacular. Grande Machi. Bueno, el tema Black Beard, obvio, de los Beatles. Sí. Y está en un demo, nunca grabó nada, Machi. Es un demo casero del año 2013, que yo le robé todas las cintas. Está muy bien. Sí, gran seguidor de los Pérez también. Sí. Sí, sí. Así que bueno, ¿qué tenemos? Agendita. De agenda. Yo tengo un par de cositas. ¿Querés que te cuente? Dale. Arranco hoy. Desde hoy y hasta el domingo va a estar Jorge Drexler. Estoy haciendo trampita igual, porque es uruguayo. Bueno. Pero no importa, lo quiero recomendar. Pero hay uruguayos como Rubén Rada, que ya son prácticamente argentinos. Claro. Toca, bueno, desde hoy hasta el domingo a las 21 horas en el Teatro Gran Rex. Esto es Avenida Corrientes 857. Entras por Ticketek. Después, el sábado 21 a las 21 horas en el Gran Rivadavia toca Capanga. Esto queda en Avenida Rivadavia 8636. Entradas por Full Ticket. Recuperado por los vecinos. Sí. Ahí. Teatro, Cine Teatro Gran Rivadavia. Sí. Y después, por último, esta publicación la vi en el Facebook de los colegas de La Noche Boca Arriba. Muy bien. Y me copó. Saludo a Beto. Sí, y aparte sale de lo que es recital, porque es una obra de teatro. Pero puede estar interesante, porque tiene que ver además. Está este próximo domingo y el otro, el domingo 29, a las 20 horas. Se llama Esta es mi sombra y ella también se ve. Y es del grupo teatral Nosotres. Es la historia de un grupo de amigos que concurren al trágico recital de Cro-Magnon. Ah. De eso trata. Y la idea de ellos es proponer una reflexión dramática y poética del hecho y proponer nuevas lecturas que estén por fuera de los discursos legitimados que ya circularon y ya conocemos. Muy bien. Así que yo creo que voy a ir porque me interesó. Esto es en el espacio G104, que queda en Gascón 104, y las entradas se reservan por la página de Alternativa Teatral. Así que entren a alternativateatral.com y ahí las reservan. Bueno, bárbaro. Yo tengo para el jueves 19, hoy, a las 21, apagan la radio, salen corriendo. Otra vez los Pérez García en la trastienda. Sí. Dos trastiendas agotadas en días de semana. Balcarce 460, Ciudad de Buenos Aires. Agregaron otra fecha, el 28. El 28, sí. 28 de octubre, sábado, 21 horas, también en la trastienda. Después tenemos para el viernes 20, a las 23 horas, Los Juacos en Manabar, Avenida Tomás Espora, 885 Adrogué, las anticipadas 100 pesos por mensaje privado. También para el viernes 20, a las 22 horas, nuestro amigo Diego, La Buena Pipa junto a Chinche Molle, ahí vamos a ir. Chinche Molle es la banda de Ismael Sokol. Ah, mira. Van a estar en Museo Rock, Avenida Rivadavia, 11.011, Liniers. ¿Hace cuánto que no voy a museo? Las anticipadas, 100 pesitos. Y también el viernes 20 a las 21 horas, en un ciclo que se llama La Música Nos Une, va a tocar Jazz Pimentel, Ivo Ferrer y Carolina Pacheco en Felisa, Avenida Córdoba, 3.271, Ciudad de Buenos Aires. La entrada, 50 pesos, menos que un paquete de cigarro. Aprovechen. Aprovechen. Bueno. Bueno, estoy re nostálgica. Vamos a tener que ir. Sí. Nostálgica porque ahora nos vamos. Y eso sí, me da nostalgia también. La verdad. Cuando algo se termina. La verdad. Todo concluye al fin. Todo termina. No puede escapar. Bueno, nos vamos a despedir con un tema de una banda del barrio de Tapiales. Bien. Formada por Nicolás Espinosa, mi odontólogo. Un genio. Un genio de los dientes. Vos lo ves, es rugby aparte. Tiene un lomo así. ¡Ah, miedo! Y no, ni siquiera sentís la anestesia. No te duele ni la anestesia. Ay, no, no. Ni el pinchazo. Ay, tendría que ir. Ya hay... Un fenómeno. Miedo me daría, pero bueno. Así que bueno, la banda está formada por... La banda se llama Estepario Música. Está formada por Nicolás Espinosa en guitarra y voz, Juan Vilas en teclado, Joaquín Lázaro batería y Juan Zúñiga en guitarra. Como músico invitado en este tema está en este tema y en todos los temas del disco está Rodrigo Álvarez en bajo. La producción artística, Fede Esquivel, la primera guitarra de los Pérez García, sí, y Estepario. Así que, ¿querés decir algo más? No, nos vamos. Bueno, nos vamos con el tema Mil Noches de Estepario Música, que está en el CD Destello del año 2016. Adiós, amiguitos. Hasta la próxima. Salud. Espacios vacíos. Por mil noches más, vos sola, no hay más tiempo para ir ahora. Temor a mí, mis ambiciones, te alejas de mis rotas emociones. No te vayas todavía, que no quiero dejarte ir, solo quiero mañana. No te vayas.